Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Pues hablando de las antiguas tierras de Talavera, nos vamos a la comarca a conocer uno de sus pueblos, uno muy cerquita de Talavera y que está a unos 70 kilómetros de Toledo. Estamos hablando de Cazalegas. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Francisco Javier Blanco Guerro. Buenos días, alcalde. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, de lunes un poco, ¿no? De lunes, empezando la semana. Sí, además ustedes estarán más de lunes todavía porque este fin de semana han tenido jaleillo, que el viernes anunciamos aquí, el jueves estuvimos hablando de que iban a ser las jornadas medievales de Cazalegas y que, bueno, iban a estar todo el fin de semana ocupadísimos. Así es, estamos de resaca medieval, que se dice, y bueno, la verdad que hemos pasado un fin de semana divertido y entretenido con cada una de las actividades y que había programadas y demás. Y bueno, la verdad que el día central fue el sábado con nuestro mercado medieval, con el doble participantes que el año pasado. Y bueno, la verdad que la afluencia de público ha sido importante, así que en ese aspecto muy contentos. Sí, porque cuando se hacen estas cosas que suponen un montón de esfuerzo por parte de todos los vecinos, de los comerciantes, de los que, bueno, pues organizan asociaciones y demás, si luego pues viene poca gente o no funcionan, pues como que uno se queda con pena, ¿no? Pero cuando funcionan bien, eso bueno, es. Pues es gratificante, ¿no? Sí, bueno, la verdad que también ha servido de impulso también económico a nivel local para los, por lo que es hostelería y lo que son los comercios de Cazalegas. La verdad que lo han agradecido, agradecen ese tipo de iniciativas porque sí que ven un revulsivo en cada uno de sus negocios. Así que en ese aspecto contento. Vamos, que se repetirá. Se repetirá y iremos a por la tercera edición, si Dios quiere. Muy bien, bueno, pues ahora lo que toca es hablar de Cazalegas, ese pueblo que está, bueno, pues a los pies, ¿no?, de ese lago maravilloso. Que, bueno, pues nos tiene que hablar de él. Habitantes, número de habitantes, pues en total unos 1.800 más o menos. Así es, ahora mismo estamos en 1.890 aproximadamente. Esos empadronados, porque eso pasará como en muchos pueblos de la comarca, que sin embargo fines de semana, sobre todo por ese embalse, ¿verdad?, fines de semana se llenan. Fines de semana y la época estival sobre todo, primavera y demás, se va notando también la población cómo se va duplicando, ¿no? La verdad que nosotros tenemos un atractivo importantísimo con el embalse de Cazalegas, con el pantano. Uh-huh. Y bueno, y es nuestra mina de oro, por decirlo así, junto con nuestro polígono industrial. Y bueno, la verdad que eso genera una afluencia de público, no solo de turistas de interior, sino también de gente que, bueno, que va a Cazalegas, pasa sus jornadas de fines de semana o incluso de meses, y bueno, eso también sirve para, es un estímulo también para nosotros. ¿Cuál es la historia de Cazalegas? ¿Cómo surge este pueblo? Pues la verdad que la historia de Cazalegas es más bien moderna, es reciente. Es un pueblo que sí que es cierto que se labró a través de colonias, de pequeños colonos, y bueno, y por su cercanía tanto a Talavera de la Reina como a Toledo relativamente, incluso a Madrid, pues bueno, se fueron ahí asentando ciertas parcelas, ciertos colonos, y bueno, a raíz de entonces y de tener también un pantano, un embalse, que lógicamente generaba todo tipo de recursos, pues bueno, se fue asentando ahí una pequeña población. Pero sí que es cierto que la historia de Cazalegas es más bien reciente. Sin embargo, se han encontrado restos así de... Se encontraron restos en lo que es la zona del pantano, algunas tumbas romanas que a día de hoy están en el Museo de Ruiz de Luna. Creo que Talavera tiene alguna muestra en este sentido. Bueno, ¿y a qué se dedica la población? ¿Al sector servicios, por ejemplo? Pues sobre todo el sector servicios. Sí que es cierto que contamos con nuestro polígono industrial que también da mucho trabajo a la gente de Cazalegas, pero sobre todo importantísimo el sector servicios y luego el campo. El campo hay mucha gente trabajando en tema de agricultura. Y bueno, somos una población que la verdad que en ese aspecto no nos podemos quejar porque somos, a la hora de trabajar y demás, no sé cómo decirlo, somos más bien abiertos. Bueno, eso está bien, ¿no? Pero no nos centramos solo en sectores concretos, la verdad que hay diferentes sectores que tocamos y es muy diverso el sector, pero sí que es cierto que el servicio, si lo que es la agricultura, es el principal de Cazalegas. Y bueno, ya hemos dicho que el atractivo principal es el pantano. Nuestro pantano, eso es. Un pantano que se pueden hacer muchas actividades dentro del pantano, ¿no? Porque es medio navegable, ¿o no? Así es, no, el pantano es, no se puede meter barcas a motor, pero bueno, sí que se pueden meter barcas, por ejemplo, a pedales, estamos trabajando en ello. El pasado mes de octubre, por ejemplo, presentamos un proyecto a Confederación Hidrográfica del Tajo, donde, bueno, queremos revitalizar la zona y poquito a poco, pues si Dios quiere y si todo va bien, pues irán viendo cositas. Revitalizar la zona en el sentido de habilitarlo también para que, aparte de estar habilitado como zona de baño, pues también sirva pues para una zona de ocio y de pasar gratas jornadas. Y bueno, y claro, porque lo que es, por ejemplo, el piragüismo sí se puede practicar ahí. Exacto, perfectamente, todo lo que ¿no? sea material, a motor y demás, que pueda perjudicar lo que no es, contamine. La calidad del agua, que no contamine, pues bienvenido sea. Windsurf, vela, de hecho hacemos campeonatos de triatlón. La verdad que en ese sentido da muchas oportunidades el pantano. Sí, sí, a mí me propusieron una vez cruzarlo a nado y me negué. Yo lo intenté en el último triatlón y la verdad que es complicado, pero es bonito, ¿eh? Sí, sí. La verdad que es bonito. Hay que intentarlo una vez en la vida, por lo menos. Eso es. Y bueno, la verdad también es cierto que bueno, últimamente se ha visto también reactivado y toda esa zona con la rehabilitación de lo que es el complejo que teníamos nosotros del camping municipal, que bueno, el año pasado se rehabilitó. Y la verdad que eso también ha sido un impulso para toda esa zona. La verdad que poquito a poco, con pequeñas pinceladas, vamos a intentar convertir el pantano de Cazalegas. Se ríen cuando lo dice, pero lo quiero convertir en la playa de interior, en el Benidorm de Castilla-La Mancha. Y bueno, poquito a poco, la verdad. Pues pasito a pasito, o sea, anda el camino. O sea, que el proyecto ya está. El ánimo que no. Y la verdad que es ambicioso, pero en todo momento respetable con el entorno. El ánimo que no se pierda, ¿eh? Eso es. Hay que intentarlo todo. Bueno, cuando hablamos también del pantano, entonces estamos hablando de aguas limpias en las que nos podemos bañar. Así es. Para eso también es importante que nuestras autoridades cuiden nuestros ríos, ¿no? Además, ya por experiencia podría contarte mucho de eso. Esta última temporada, la verdad que ha estado toda la temporada el agua apto para el baño, pero sí que es cierto que la anterior nos dio ciertas complicaciones. Al parecer habían aparecido unas bacterias, unos enterococos intestinales que lo llaman. Sí. Y bueno, sí que es cierto que todos tenemos que tener, prestar máximo cuidado y máxima atención para tomar medidas de prevención a la hora de ver los posibles vertidos, a lo mejor que se puedan hacer, que no estén controlados, y bueno, detectarlos para que la calidad del agua no se vea mermada. Bueno, y si tuviera Pero sí que es cierto, y déjame que lo diga porque sí, es importantísimo, que el agua desde el año pasado que tuvimos ese problema en todo momento ha sido apta. Este año, la temporada estival, en todo momento ha sido apta el baño, ha estado correcto y por supuesto que es aceptable y apta para el baño, así está calificada por la Consejería de Sanidad. Muy bien, pues eso tomamos nota y además lo decimos y lo recomendamos en verano. Me toca muchísimo. Ya, me imagino, como a todos los alcaldes, bueno, pues o ribereños también del Alberche, del Tajo, que bueno, pues el que las aguas estén limpias es fundamental y sobre todo que no se hagan vertidos pues de urbanizaciones que muchas veces van en medio, pero que al final terminan pues en zonas de baño, ¿no? Y que perjudican notablemente no solo al baño, al recreo, es que eso perjudica al medio ambiente, perjudica a la fauna, perjudica a todo. Y a la riqueza de los pueblos, que si se puede vivir o mejorar el nivel de vida gracias al turismo, pues oye, que se cuiden esas cosas. Muy bien. Trabajamos para que esté en perfecto estado, estamos durante todo el año manteniendo lo que es la ribera del río y en colaboración junto con la Consejería de Sanidad, que toma muestras para ver la calidad del baño, y Confederación Hidrográfica del Tajo, pues bueno, estamos ahí siempre pendientes y atentos a nuestro agua, a nuestro pantano. ¿Cuándo son las fiestas de Cazalegas? Pues te cuento, las fiestas patronales, las fiestas mayores, como se dice, son en agosto, del 13 al 17 aproximadamente, dependiendo de cómo caigan esas fechas. Y luego tenemos unas fiestas que son muy muy nuestras, que son las fiestas patronales de San Vicente Mártir, que se celebran en enero, 21 y 22 de enero, a la que todos estáis invitados por ser las próximas, donde se realiza pues una hoguera gigante en mitad de la plaza, se ofrecen cortadillos, que es una pasta típica de aquí de nuestro municipio. Y bueno, celebramos ahí unas agradables jornadas entre todos, pues luego al día siguiente con las ajuas que han quedado, pues asando chuletas, chorizo, lo que sea. ¡Qué rico! A esta hora no se puede hablar de comida, alcalde. No se puede hablar ya de comida, ¿no? No, está prohibido. Que nos empiezan a... Sí, se empiezan a mover las tripillas. Y esas son nuestras fiestas centrales. Luego tenemos otras, por ejemplo, el año pasado por primera vez celebramos la Virgen del Carmen, y lógicamente teniendo nuestro pantano, pues no dudamos en atravesarlo en una barca con la imagen de la Virgen, y luego celebrar allí un día de picnic y de celebración allí todos juntos. Qué bonito, esa me imagino que será como más entrañable, ¿no? Más de solo el pueblo. Eso es, así ¿verdad? Es. Claro. Es más nuestra. Claro. Más de esas fiestas que se hacen en familia. Las otras sí, que vengan muchos invitados, pero a estas son más íntimas. Para las de enero y las de agosto están todos invitados, y bueno, por supuesto, para esas también, pero bueno, esas son, como bien dicen, más nuestras. Muy bien, pues las de enero, cuando has dicho que eran, el 21 y 22 de enero. Bueno, yo le dejo que nos lo recuerde, ¿eh?, cuando se aproxime el tiempo. Nada, yo encantado de hacerlo. Muy bien, pues ¿qué le gustaría destacar más de su pueblo? Así, si tuviera que convencer a alguien para que se fuera a vivir, bueno, es muy curioso, ¿eh? En la página web del ayuntamiento, me ha hecho mucha gracia, me ha llamado mucho la atención ese resumen primero que pone antes de adentrarte en la historia del pueblo, ¿no? Que el pueblo está dotado con infraestructuras necesarias para poder desarrollar una vida cómoda en el mismo. Eso es. Y empieza es. empieza a decir... También te tengo que decir, antes de que siga, por si alguien le da por investigar o por mirar la página web, que estamos trabajando en rehabilitarla. Se ha quedado obsoleta la que hay, y llevamos ya un par de meses pues dotándola de... Estamos trabajando paralelamente a esa. Ajá. Y estamos trabajando para dotar a Casa Lega de una nueva página web, bueno, más completa y con más servicios que la que hay actualmente. Por eso, no, cuando me habla de la página web, hay que ponerlo en cuarentena. Bueno, sí, eso es normal. Las nuevas tecnologías avanzan demasiado rápido y no da tiempo a actualizar todo al día, así que no pasa nada. Pero es muy curioso eso, que en esa reseña empieza a describir pues todo lo que hay en el pueblo, ¿no? Que si una tienda de alimentación, dos carnicerías, tal, dos peluquerías, una de ellas para jubilados. Me ha hecho muchísima gracia, está muy bien. Mucha gente de Madrid, precisamente cuando viene a este tipo de pueblos, y en especial a Casa Lega, una de las cosas que valora es eso, ¿no? Pues la esencia de los pequeños pueblos, con su farmacia, con sus tiendas, con sus bares. Por eso yo creo que el sentido de esa presentación iba en ese sentido, digamos, en ese aspecto. Yo la he encontrado genial, ¿eh? Debo decir, ya te digo que estamos trabajando para una nueva. Pues yo esa reseña la he encontrado estupenda, porque realmente hay muchas veces que si vas a pasar muchos días dices, bueno, ¿y qué tengo? ¿Qué, si tienes que elegir entre un sitio, me refiero al turista, ¿no? Uh-huh. Tengo que elegir entre un sitio u otro, ¿qué elijo? Pues mira, en este no voy a tener que coger el coche para ir a comprar, en este sí, bueno, pues son cosas que se valoran. Exacto. Y además, en Casalegas, para ofrecer a un turista, ya te digo que lo principal, nuestro embalse, con el complejo que tiene situado al lado, las múltiples actividades que se pueden desarrollar en él, los alojamientos rurales que hay, estamos situados en la Sierra de San Vicente, uh-huh, y bueno, tenemos un entorno, la verdad, que privilegiado. Cualquier turista, un pueblo como Casalegas, situado a 100 kilómetros de la capital de España, a 15 kilómetros de la gran ciudad de Talavera y a 60 de Toledo, conectado directamente con la A5, yo creo que es de agradecer sentir y ver la esencia de un pueblo tan cerquita y tan bien conectado. Uh-huh. Bueno, pues ya para terminar, pues le dejo que invite a todos nuestros oyentes a que vayan a visitar por lo menos un día Casalegas y pasen el día pues a orillas de ese pantano disfrutando de él. Por supuesto, quedan todos invitados a disfrutar de este entorno inigualable que tenemos en el centro de la península, y que bueno, que muchos no conocen, pero que hay dentro de nuestra provincia, ¿no?, de Talavera, en la comarca de Talavera, pues tenemos un pantano fabuloso donde pasar una grata jornada. Muchísimas gracias, Francisco Javier Blanco, alcalde de Casalegas. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.